11 de junio, para hablar de eso, para hacer una especie de previa. Venimos hablando con todos los candidatos, con todas las listas, pero nos pareció interesantísimo charlar con quien es el juez de paz, con quien tiene a su cargo mucha responsabilidad y mucho trabajo también en estos momentos. Está Eduardo Vena del otro lado de la línea, a quien le agradecemos el contacto. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes para ustedes, para la audiencia de General Paz y de las localidades vecinas. Aquí estamos, sí, preparándonos para esperar este 11 del 6, 11. Que son los comicios. Exactamente, y donde nos imaginamos, Eduardo, que desde su rol, desde su trabajo, desde hombre también de la política, se debe vivir con mucha intensidad, con mucho trabajo, pero también se lo disfruta, ¿no? Sí, realmente el trabajo es mucho, es arduo, porque empezamos 90 días antes. Nosotros empezamos cuando se convoca por el decreto municipal en el mes de marzo, tenemos que convocar a los docentes, que son los pilares también en todo este proceso, porque son quienes ayudan a la directora de jardín, a señor Fernanda de Erizo, a la directora de la primaria, señora Alejandra Rimada, que ellas son quien colaboran y nos ayudan en el armado de toda esta elección, ya que es diferida, y el juez de paz, presidente de la Junta Electoral, tiene que armar todo el proceso. ¿Y cómo viene ese proceso, Eduardo? No, viene muy bien, viene todo en orden, prácticamente ya tenemos todo listo para ese día, esperando el día de la votación, el día 11. Bueno, y usted que ha podido hablar con usted recién remarcaba, y es importante eso, ¿no? El tema de las docentes, que terminan siendo la estructura y los pilares para sostener todo ese domingo, en este caso 11 de junio. ¿Cómo va percibiendo usted su rol? Digo, las ganas, hay expectativas, ¿cómo se vive la previa? En los pueblos chicos sí, la expectativa es mucha, ¿no es cierto? Ahí tenemos tres listas aquí en el pueblo que han presentado toda la documentación y han sido oficializados para poder competir ese día de la elección. Tengamos en cuenta, desde que volvió la democracia hasta ahora, se han sucedido dos intendentes. O sea, y hoy sería la bisagra del cambio este año, que va a surgir un nuevo intendente de los tres que se postulan. Y qué expectativa, ¿no, Eduardo? Nosotros hemos tenido la chance y la posibilidad de hablar con quienes encabezan esas tres listas y notábamos, más allá de las propuestas y demás, notábamos justamente eso que usted remarca, Eduardo, ¿no? Las ganas, la expectativa en este momento que para General Paz es un momento bisagra también. Claro, tengamos en cuenta de que se están preparando desde hace mucho tiempo, de que la inquietud, que van casa por casa llevando su folletito, su propuesta, o sea, una política linda están haciendo sin agravios, sin insultos, sin difamarse, cada uno se está esforzando de llevar la mejor propuesta para conquistar al elector y conquistar el votito, que es lo que necesitan ese día domingo. Eduardo, y usted decía, ¿no? Cada voto vale, porque en localidades tan chicas, y justamente le queríamos preguntar eso, ¿qué se debe conocer? ¿Cuál es el padrón? ¿Cómo se vota? ¿Dónde se vota? Digo, información importante para el ciudadano, la ciudadana en general, para que esté escuchando ahora en vivo o que después le va a escuchar en nuestras redes. Exacto. Bueno, el padrón es el que nos brinda la Secretaría Electoral del Juzgado Federal, que ya la Junta Electoral lo pidió, ¿no es cierto?, por los medios que corresponde, ya está en nuestro poder, está en el poder de los apoderados de las agrupaciones que participan en la elección, perdón. Se vota con la modalidad de boleta sábana, de acuerdo a lo que rige en la ordenanza municipal. El día de votación se ha designado a la escuela primaria, como se viene haciendo en elecciones anteriores. Va a ser el lugar de votación. El padrón cuenta con, falta muy poquito para las 2.100 personas habilitadas para poder emitir el voto. Eduardo, desde su experiencia, desde su óptica, por ahí para una elección local, ¿es mejor que no vaya pegada, por ejemplo, a lo que va a ocurrir el 25 de junio, que tiene que ver con la elección a gobernador? Digo, para que el vecino, la vecina, se enfoque realmente en lo que va a pasar ese día en su ciudad. Sin lugar a dudas, sí, la elección al ir diferida solita, la gente se enfoca en lo que es la elección de nuestro pueblo, de Estación General Paz, porque al ir juntamente con, en este caso, con la provincia el día 25, es como que se mezcla, votamos al legislador, votamos al gobernador, votamos a los legisladores provinciales y votamos también al intendente. En este caso nosotros tenemos que elegir al intendente municipal y al Consejo Deliberante y Tribunales de Cuentas. Sin lugar a dudas va a ser como nosotros siempre tratamos de remarcarlo, y para nosotros también va a ser una expectativa enorme la primera vez, y lo charlábamos el otro día con gente de muchos años de General Paz, y nos decía, no, nunca hubo una transmisión de radio de la jornada electoral, y ahí nos vamos a sumar, Eduardo, con toda la expectativa de los vecinos y vecinas, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a estar al pie del cañón. Nosotros vamos a empezar tempranito la jornada porque somos quienes trasladamos las urnas con toda la documentación, con todo lo que necesita el presidente de mesa para dar comienzo a lo que sería la fiesta de la democracia, el poder emitir el voto. Eduardo, primero agradecerte este contacto, nos vamos a ver seguramente ese domingo 11 de junio. El último mensaje para la gente, para quienes están escuchando, ¿qué les aconsejas vos desde tu lugar? Bueno, el consejo que le podemos dar como juez de paz, como presidente de la Junta Electoral, es que ese día domingo no se queden en la casa, que concurran al establecimiento escolar, que emitan su voto libre y voluntariamente, porque es la forma de fortalecer la democracia, y para que esto sea una fiesta y no enojarnos mañana porque el que ganó no cumple las expectativas mías, porque no usamos esa herramienta que la democracia nos da, que es poder emitir el voto. Eduardo, excelente consejo, ojalá que todo la ciudad participe. Te mandamos un abrazo grande, muy generoso con la entrevista, y nos conoceremos allí el domingo 11. Perfecto, Federico, muchísimas gracias, y también agradezco a mi familia, a mi esposa, por el aguante, porque uno sale a la mañana y no tiene hora de regreso, la tarea es mucha, y uno por ahí no ve las horas que termine junio para poder disfrutar un poco de la familia. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias. Eduardo Ovena charlando con nosotros, quien es juez de paz aquí en General Paz.